afrodescendientes con Urbano y Fulvo. Cabo Verde es un país insular formado por 10 islas frente a las costas de Senegal. En el territorio viven 500.000 personas, pero se estipula que en todo el mundo viven entre 1.5 millones y 2 millones de caboverdianos y descendientes. En Dock Sud, partido de Avellaneda, existe una de las comunidades más grandes de caboverdianos. Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana de Dock Sud, le contó a Radio Aijuna sobre los procesos migratorios y por qué se asentaron en el doque. Hasta 1880, el Reino de Portugal, después el gobierno de Portugal, lo utilizó como distribución de personas esclavizadas, porque las capturaban en el continente, las dejaban en Cabo Verde, y en Cabo Verde se distribuían a Europa y a toda América. Esto fue hasta 1880, con lo cual ahí se abolió la esclavitud y dejó de ser un centro importante económico para Portugal y la fue dejando de lado. Y sumado a eso, que tiene la característica climatológica que puede no llover durante mucho tiempo. Y se dio la cuestión, menos de 30, no llovió por 10 años. Y en el 40 pasó lo mismo, pero fueron 5 años que no llovió. Entonces es un pueblo emigrante. Y acá en la Argentina empezaron a emigrar a fines del 1800, principios del 1900. Principalmente es para encontrar trabajo en los barcos balleneros. Por eso vas a encontrar comunidades caboverdianas o familias caboverdianas a lo largo de toda la costa argentina. Las comunidades más grandes están en Dock Sud y en Ensenada, pero también hay caboverdianos en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia, Viedma. Vas a encontrar en toda la costa algún caboverdiano. Esta semana, su selección masculina clasificó en el Mundial de Fútbol por primera vez. Para Javier, es una revancha de 2014. Estuvo a punto de clasificar también, pero incorporar un jugador faltando 20 minutos que la FIFA supuestamente había suspendido por una fecha. Y le había mandado la notificación a la Federación Caboverdiana de Fútbol. La Federación dice que nunca se notició. Y entonces el equipo rival protestó, nos sacaron los 3 puntos. Y bueno, desde el 2014 hasta ahora pasó un largo trecho, pero aprendimos. La Federación Caboverdiana de Fútbol, la verdad que hizo un trabajo enorme, porque fue captando talentos o jugadores con ciertas características alrededor de todo el mundo, y varios de ellos ni siquiera teniendo nacionalidad, hubo que nacionalizarlos primero para que puedan jugar. Bueno, en fin, hubo que hacer todo un trabajo importante ahí para llegar a esta instancia. No van a ser historia. Los afrodescendientes ya dejaron caboverdianos jugando en el país y uno hasta llegó a la selección argentina. El caboverdiano que jugó en Argentina se llama Adriano Custodio Méndez, que jugó en Estudiantes en la época que Bilardo era técnico, jugó en otros equipos más también. Pero después también hubo hijos o descendientes de Cabo Verdeano. Uno de esos ejemplos es José Ramos Delgado, que jugó en Lanús, en River, en el Santos de Pelé y en la selección argentina. Después tenés a Abel de Grasa, que también más o menos en la misma época, que jugó en Deportivo Cali en Colombia, en Los Andes, en Almagro y en Lanús, e inclusive en Los Andes tiene una tribuna con su nombre. Y después el otro más cercano y que lo llegás a conocer es Ayrton Costa, ex jugador independiente y actual jugador de Boca, que él es nieto de caboverdiano. Le preguntamos a Javier Andrigo qué pasaría si se enfrentan Argentina y Cabo Verde. Dividimos el corazón en dos. Esperemos que eso no suceda. En la final. Tal vez. Ojalá. Para saber si nos cruzamos, habrá que esperar al sorteo de FIFA que se realizará el próximo 5 de diciembre. Al final, Cabo Verde siempre estuvo cerca. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco.